jueves 30 de enero. Para que salga a la luz. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre: ¿se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama, o para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo, es para que se descubra. Si algo se hace a ocultas, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Comentario al Evangelio por la hermana Ana Belén. Todos sabemos de la importancia de la luz en un contexto de oscuridad. ¿Qué sería de nosotros si hoy, de forma colectiva, al llegar la noche, nos encontrásemos sin energía eléctrica? Probablemente lo que el exceso de luz artificial esconde se revelaría en su fuerza y esplendor. Las estrellas del cielo, la luz de la luna. El Evangelio de hoy resalta la fuerza de la luz, su sentido y misión. La importancia de que lo oculto salga a la luz, se revele y se descubra toda la belleza que pueda estar escondida. La vida en la fe tiene mucha luz. Por eso la tenemos que ofrecer, para que ilumine lo cotidiano en la complejidad de tantas realidades que vivimos. Y así, lo que está oculto pueda salir y mostrar la autenticidad que lo caracteriza. Eso sí, sin olvidar que la vida cristiana tiene su propia fecundidad. Y la medida que usemos, también la usarán con nosotros, y será con creces. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.